sea bye. No te conozco, bye. El stake is high. No es la flecha o la mecha, es este indio te pump, bye. Right? No se denigas en París, se denigas en el Pérez. Que esperan el viernes para saborear anís. No fueron a la U y te dan clase pa' que te enteres. Es merece eso de ser vagos. Es un delito que acolito. Solo el que en el mic es un mago en mí. No me compran con tragos. Si es que me quieren en su show, halagos no será mi pago, nah. Siento seguridad escribiendo en el encierro, con tanta propiedad como un testaferro. Si la rompe este disco, voladores desde un cerro. Y gastamos esa luca un fin de como la lava perros, primo. The history of music on this track. Esta gente peca el sábado y no comulga el domingo. No, no, pensiones que desaparecen en bingos. Yo sé que lo tengo, lo escuché en un tango. Si no estás aquí, debe ser por algo. Rapeando un par de veces en el mes. La realidad es que vos ni las ves ni te las olés. En corrientes oceánicas fui pez, atrapado por el rap. Un barco pesquero japonés, mi chica cantará. Erika Badu, seré su gurú. Ponme a prueba como mucho mus. Salimos de tour por el sur con la banda y sus felas. Selecta clientela. Cuestión de tacto, dejar la muñeca en alto y soltarla en la mitad del salto. Evitar la tapa, si el balón se escapa, directo hacia el aro. Es igual en el rap, papá. Es igual en el rap, papá.